siento. Sí, Lucy nos va a presentar. Ah, okay. ¿Tú te quieres sentar o quieres estar parado? Voy a quitar la presentación. Ah, bueno, pero estoy sí se de ve. Esta manera. Ok, entonces yo nada más te voy a presentar y me paso también. Pero tú allá. Siéntate. Ahorita sí, bueno. Bueno, el agua, te doy un agua para que estés. Ah, sí, gracias. ¿Puedes cargar la cama? ¿No? Sí, está para allá. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Hemos llegado a la clausura de nuestro primer coloquio de espacialidad y género. Y bueno, tenemos el gusto de decirles que fue un encuentro y un coloquio muy enriquecedor porque vinieron profesoras de distintas universidades, de la preparatoria. Y hoy vamos a tener el gusto de cerrar con broche de oro y va a ser la apertura también de otro segundo encuentro universitario. Y bueno, y en ese sentido quiero presentar brevemente a la moderadora, que es la doctora Verónica Ibarra, quien gracias a ella pues pudimos articular los dos eventos. Entonces, la doctora Verónica Ibarra es geógrafa feminista, ha sido una pieza clave en la formación de muchas de las generaciones y ella actualmente es la coordinadora del Colegio de Geografía, tiene su línea de investigación en geografía política principalmente. Bueno, gracias a Lucy por la presentación, de verdad creo que no era tan necesario porque a quien tenemos aquí es Federico Ferretti, que bueno, muchos lo conocen porque realmente es todo un personaje en la geografía mundial en este momento, es el máximo conocedor del Club de la geografía anarquista y hoy nos va a presentar un trabajo además sobre geografías anarquistas y feministas del siglo XIX. Voy a decir cosas muy breves para tener tiempo de que él hable, porque lo importante es que solamente voy a decir que él es geógrafo por la Universidad de Bolonia y de París, del Panteón de la Sorbonne. Después tiene una experiencia dando clases en Italia, en Francia, en Suiza y en Brasil. Y ahora está en la universidad, en la Escuela de Geografía de la Universidad de Dublín. Y sus investigaciones, su interés en investigación es la filosofía y la historia de la geografía. También en la circulación internacional del conocimiento geográfico a través de las aproximaciones de la geografía crítica y anarquista. Es la segunda vez que Federico nos visita en México, lo cual es un honor para nosotros y de verdad aprovechenlo mucho. Está en el contexto de la primera jornada de geografía italiana, que mañana tiene continuidad, mañana es un pequeño curso corto de pleonasmo, ¿no? Es un curso corto de geografías anarquistas y va a ser de 10 de la mañana a 2 de la tarde, ¿no? Lo estamos super explotando. Aprovechen, ¿no? Entonces, sin más, gracias Federico por estar aquí. Gracias a ti, Verónica, y gracias a ustedes de participar. Primero disculpen porque tengo un PowerPoint en inglés que era già pronto di una investigación sobre este tema, però voy presentarlo en español, espero que nos entendemos y después podemos discutir un poco también. Lo que voy presentar hoy es la conexión entre algunos de los primeros geógrafos anarquistas y algunas de las primeras militantes feministas, especialmente en la Francia del siglo XIX, a través de una investigación que hizo en fuentes primarias, especialmente correspondencias y diarios personales de los actores de estas redes políticas y científicas. Entonces, la conexión entre anarquismo y feminismo puede no parecer sorprendente. Sobre la conexión entre anarquismo y geografía vamos a hablar mucho en estos días. Los que es importante considerar es que varias veces hay una consideración de los primeros movimientos sociales, movimientos obreros, como situaciones donde las mujeres eran varias veces excluidas o en algunas veces son presentados como movimientos como si fuera machistas en sí mismo. Mi argumento es que esto no es siempre verdad, y especialmente hay excepciones en el anarquismo del siglo XIX, porque mi argumento aquí es que más que los actores de la red fueran machistas, los historiadores y críticos que olvidaron la presencia de las mujeres en esta red. Por ejemplo, si consideramos a las figuras más famosas de sigla diapositiva, di maniera che sì, era importante mostrare questa immagine perché si considera alla red dei más famosos entre los interpretes de geografia e anarchismo nel mismo tempo in questo periodo, los primeros che me salieron quando hice mi investigación sobre esta red, esta pintura intuitivamente pone un problema. Eran todos de barba. Entonces, lo que resulta después es que si ustedes consideran los más famosos, esta es la pintura, pero los que son más famosos porque existe una historiografía que construyó esta historia de una cierta manera. Si ustedes continúan una investigación sobre fuentes, descubren que había mucha gente no barbuda en el sentido de aquella época que colaboraba en esta red con papeles muchas veces importantes y estamos hablando de algunas mujeres que fueran entre las protagonistas de la de los primeros pasos, de los primeros acontecimientos de la idea anarquista, como Louise Michel, que fue una protagonista de la Comuna de París, algunas mujeres de la familia Reclus, que fueran, y esto es el punto más importante, no solo activistas políticas, sino también escritoras y colaboradoras de la rede, los geógrafos anarquistas, pero son muy menos conocidas de sus amigos y colaboradores hombres. Para hacer un ejemplo, entre la red barbuda hay también actores que jugaron papel no protagonistas en el al nivel científico, como Gustave Le Français, que fue el secretario de redacción de la Nueva Geografía Universal, a pesar de ser un militante muy famoso y muy importante. Esto significa que los papeles de las mujeres no fueran inferiores en muchos casos a los papeles jugados por los hombres, como vamos a ver, y finalmente lo que quiero decir en este momento es que los primeros movimientos de los trabajadores, especialmente el movimiento anarquista, incluyeron figuras femeninas que necesitan redescubrir, y lo mismo la geografía, porque existe un debate en los últimos años entre geógrafas feministas anglosajonas, entre de un lado la necesidad de incluir a figuras de mujeres en la historia de la geografía como disciplina. Esta es, por ejemplo, la posición de geógrafas como Mona Domos, que consideraron la importancia de los relatos de viaje, no solo de viajeros, sino de viajeras, en los siglos XIX e XX. Y la otra posición, que es de más de autoras como Gillian Rose, Alison Blunt y otras, es que esto no es suficiente, porque precisa también ver no solo a lo que vos de mujeres pueden aportar de diferente a la historia de una disciplina y también a la historia politica, sino también de ver che las contribuciones de los individuos pueden ser diferentes. Entonces, en este caso el asunto es no esencializar los papeles de género. En este caso significaba que, por ejemplo, no siempre las mujeres europeas che viajavano nel periodo coloniale avevano posizioni più avanzate o più rispettose di altri popoli che gli uomini, per esempio. en el caso de las redes anarquistas, hay también una articulación de posiciones diferentes. Lo que es importante destacar es que existe desde el primer momento de la formación de redes feministas en Francia, en el siglo XIX, la colaboración de algunos hombres que eran especialmente los hermanos Reclus y algunos de los futuros geógrafos anarquistas, y que geografía y en la conexión entre geografía y anarquismo se encuentran también algunos de los elementos de la conexión entre anarquismo y feminismo. Por ejemplo, un empeño común para la educación pública y laica en contraposición alla Iglesia, un impegno comune in la emancipazione non solo della mujer in relazione all'uomo, sino di tutta la umanità. Entonces, una conexione tra causa della emancipazione femminile e causa sociale, más generalmente. Y en el caso de Reclus, de Élisée Reclus y de Louise Michel, también posiciones anticoloniales y anticolonialistas que empiezan a ser discutidas después de la Comuna de París. Entonces, los periodos que me interesan en esta investigación son el periodo del Segundo Imperio en Francia, la dictatura de Napoleón III, durante la cual muchos de estos actores y estas actoras fueron exilados, la comuna de París, que es en el mismo tiempo una de las primeras expresiones históricas del anarquismo y una de las primeras expresiones históricas de la participación política de las mujeres, en este caso las mujeres de París, y los acontecimientos sucesivos a la Comune de París, las redes del exilio, la redacción de la Nueva Geografía Universal, esta enciclopedia geográfica que fue efectivamente redactada en el exilio en Suiza, y algunos actos públicos que conectaron fuertemente el anarquismo de aquella época con perspectivas de liberación, por ejemplo, del vínculo institucional del casamiento, la unión libre de las hijas de Élisée Reclus en 1880. Fue un acto pubblico che escandalizzò alla prensa borghese e che fu finalmente un altro acto della collaborazione tra alcuni dei primi anarchisti e alcune delle prime femministe. Para lo che del papel de las mujeres en este periodo, hay una serie de obras, de trabajos recientes que de alguna manera se focalizan sobre la portada de liberación de las mujeres francesas que participaron a este evento histórico. Hay una bastante rica literatura anglosajona en los últimos años, Caroline Eckner, Cecilia Beach, Gay Galixon e otras, hai la idea de Christine Ross, il termine de communal luxury si potrebbe tradurre con la idea dell'abbondanza della comuna, una idea che se connetta anche alla idea della rivoluzione nella vita quotidiana. E lo che è interessante è tutte queste recenti contribuzioni, incluendo Christine Ross, encontramos a questa figura, voy un poco más rápido, e voy también tentar con las diapositivas, ¿cuál es? Desde la... ¿Desde el principio? No, desde esta... aquí. Bueno, la figura de André Leo. André Leo già era uno pseudonimo, il pseudonimo masculino di Léodile Berard, che fu una protagonista della Comuna, però anche una protagonista delle redes femministas e socialistas de ante la Comuna, del periodo del Secondo Imperio. E su primer contatto con la rete de los reclus, estamos hablando aquí del para presentar rapidamente del hermano de Lise Reclus, Eli, eran siempre juntos en los años 1860 y están también confundidos ahora en la letteratura. È sufficiente sapere che Élysée era il más celebre e autore della nuova geografia universale, e Élie todavía non è molto conosciuto, trabajó soprattutto come antropologo, ma molto importante in questa rete, effettivamente, perché trabajaron sempre junto. Es Eli, el hermano de Élysée, que contacta por la primera vez André Leo después de la publicación de esta novela, Un mariage scandaleux, un casamiento escandaloso, donde André Leo empieza a trabajar sobre temas típicos, temas primero de vida quotidiana y de crítica de la institución burguesa del casamiento como transacción económica, básicamente, y racconta la historia de Lucie, que es una maestra de escuelas rurales, que se casa con un campesino, y lo que se considera que la prensa burguesa de esta época, la novela de 1861, consideró escandaloso, fue no solo el casamiento entre una mujer de extracción burgués y un campesino, ma el hecho que eran todos dos literatos, que el amor de estas dos personas se conectaba a una actividad intelectual. Entonces la actividad intelectual era considerada peligrosa para los camponeses y para las mujeres, porque todos se podían revoltar contra la autoridad se educados. Este es un punto común fijo de varias décadas del movimiento anarquista y de estas primeras feministas. La idea de la educación como instrumento de emancipación social, que era una educación mixta, que en aquel momento no existía, entonces era claramente también un asunto de emancipación femenil y de paridad de derechos, y una educación laica, porque en todos los casos la Iglesia era considerada como uno de los principales inimigos para la emancipación intelectual, económica y personal de la vida de estas personas. Esta liga para los derechos de las mujeres, activa en los años finales del Segundo Imperio, antes de la Comuna de París, fue fundada en colaboración entre algunas de las mujeres protagonistas de la Comuna, como André Leo y Louis Michel, y también los hermanos Reclus. En este sentido se pueden considerar los hermanos Reclus como algunos entre los primeros hombres feministas de la historia, porque participaron directamente a esta asociación. Y del punto de vista también della storia del femminismo francese, lo che è importante considerare è che questa era una liga, una società di rivendicazione dei diritti delle donne, però era sopra posizioni abbastanza socialiste e radicali. Entonces, era femminismo nel senso di femminismo e questione social juntas, lo che non sarà mai il caso in las décadas después de la Comuna, quando il femminismo francese già tendrà differenti tendenze, más moderadas e más sociales. Por ejemplo, ya la lucha para el derecho al voto en los años sucesivos no será muy considerada, por ejemplo, por Louis Michel, porque los anarquistas eran contra del voto político para hombres y mujeres en la misma manera. Lo que es tal vez divertido es ver las correspondencias entre los hermanos Reclus, en este caso es Élisée, y André Leo en los años de esta sociedad de reivindicación. Estas son en gran parte correspondencias inéditas que están en los archivos de historia social de Ámsterdam. Y en una carta de Reclus, Reclus racconta a sua amica Andrea Leo come fu un'assemblea alla quale ella non partecipò, e l'argomento del dia in la scienza, se possiamo chiamare scienza francese del momento, era la dimensione del cerebro dell'uomo, che essendo maggiore apparentemente del cerebro della donna, identificaría una mayor inteligencia. Entonces Reclus escribí que en esta reunión los hombres no demostraron nada, alguna superioridad intelectual, porque simplemente esta chiste se ligaba al hecho que algunos de estos hombres recusaron solidaridad a la lucha de las mujeres. Entonces, la ironía de Reclus es que, sí, pretendiendo esto y también negando tu solidaridad, bueno, no das una grande demostración de tu pretendida superioridad de capacidad cerebral y otro. Un lado también interesante a considerar es que en los años del Segundo Imperio francés no se podía hacer política abiertamente. Las reuniones debían ser de natura social, como en el caso de la Sociedad de Reivindicación de los Derechos de la Mujer, o de natura mutualística, como en el caso de algunas cooperativas. Entonces, los hermanos Reclus y André Leo son empeñados en un comprometidos, perdón, en una obra de contacto nacional e internacional entre intelectuales y militantes interesados en sus temas. Y por ejemplo, son los hermanos Reclus que ponen André Leo en contacto con feministas internacionales de Inglaterra y Alemania, porque eran los viajadores más cosmopolitas y multilinguas, de la red. Y, por ejemplo, entre estas figuras, Josephine Butler es recientemente estudiada por autoras ingleses y franceses como sobreposiciones relativamente modernas, porque Josephine Butler era comprometida en la oposición a esta ley británica de ley contra las enfermedades contagiosas, especialmente enfermedades infectivas de carácter sexual, que implicaba que mujeres sospechadas de prostitución podían ser hospitalizadas de fuerza de autoridad. Y la lucha contra esta ley es considerada como una de las primeras luchas contra el poder del Estado sobre el cuerpo de la mujer, con una letteratura abbastanza critica su questa medicalizzazione forzata che, da un lato, involvia mujeres pobres, perché chiaramente había una differenza di classe nella applicazione di questa ley. Dell'altro lato, era algo di molto autoritario nel senso dell'applicazione della medicina al cuerpo de las mujeres. Estas prácticas eran llamadas estupro médico en la misma época. También porque estas visitas eran hechas con algunos instrumentos que, bueno, son bastante inquietantes para si vistos en los museos. E una otra vez en las correspondencias entre siempre Élisée Reclus y André Leo encontramos una ironía sobre los problemas que posiciones feministas encontraban en las asambleas internacionales también de los movimientos progresistas. Esta Liga para la Paz y la Libertad era una de las primeras asociaciones internacionales de republicanos, socialistas y después anarquistas, pero fue muy difícil, como siempre Reclus racconta André Leo, de hacer aceptar posiciones en favor de la emancipación femenil. Y aquí hay esta anécdota de un personaje de esta asamblea que crió los problemas de las mujeres. Discutimos 5 minutos para ser gentil. Y bueno, una otra vez en la ironía de Reclus se entiende como el problema era sentido y importante en sus redes, en sus grupos. Un otro aspecto de esta actividad humildad es que se empiezan a poner las bases para lo que será la educación laica después de la Comuna de París, que siempre tiene una interacción entre geógrafos anarquistas, feministas de la misma época. Por ejemplo, esta figura de Pauline Kergomar, que se llamaba de su primer nombre también Reclus, porque era una prima de los Reclus, fue la persona que fundó la, el sistema francés de las creches, como se dice en español, la escuela materna de, las, de los tres años. Preescolar, fue la fundadora del movimiento preescolar y presentada como el movimiento de las mujeres educadoras de la misma época, como las brujas que llevaban ideas laicas partiendo de la primera edad. Parece que levar ideas era una prerrogativa della Iglesia e non de otros. Ultimo ejemplo de la ironía de Reclus en estas correspondencias es que en esta sucesiva novela de André Leo, Aline Aline, que es siempre sobre el mismo tema del casamiento escandaloso, con la diferencia que la protagonista no se casa porque consacra su vida para la educación del pueblo. Entonces es claro que hay siempre una intersección entre vida privada, activismo y la tarea della educación popolare e laica. La storia che racconta Reclus è che me habló mi esposa de esta nueva novela porque encontró alguien de conservador que estaba escandalizado. Entonces yo todavía tengo que leer, ma estoy seguro que va a ser bueno. Otro aspecto de estas redes era su geografía. Su geografía en el sentido de la vida del barrio, que era también uno de los elementos, si consideramos el papel del espacio en los fenómenos políticos o intelectuales. Estas personas, la familia Reclus, André Leo y buena parte de sus colaboradores, estaban durante los años 1860 hasta la transferencia al final de la década de los hermanos Reclus en el quinto arrondissement. Durante quasi una década todos habitaban en el barrio de Batignolles, uno de los nuevos barrios populares que fueron incluidos en París con los planos del barón Haussmann y que fueron también entre los barrios que se organizaron entre los primeros durante la Comuna de París. Entonces hay un importante papel de las redes de sociabilidad a nivel espacial y de la idea de comunidad que los hermanos Reclus y otros anarquistas de esta generación aplicaban en la ciudad de París, porque vivían juntos con sus familias en un grande apartamento y periodicamente había noches con invitados y discusiones políticas que se transferen en parte nel quinto arrondissement immediatamente antes della comuna, ma quedan todavía en Batignolles, perché Batignolles sarà el barrio de las publicaciones internacionalistas durante la Comuna de París, mientras los reclus no habitaban más en Batignol, pero quedaban André Leo y otros. En esta pequeña comuna de la casa de los reclus encontramos una otra mujer significativa, Mary Putnam. Mary Putnam era la hija de un grande editor norteamericano y fue una de las primeras estudiantes de mujeres que estudiaron medicina en la Universidad de la Sorbonne y habitó en la casa de los hermanos Reclus en el mismo periodo y su diario es una de las fuentes para tener noticias de lo que pasó con los reclus en los meses del asedio de París durante la guerra franco-alemana y después de la Comuna de París, con notas sobre los caracteres de esta familia. Es irónico leer esta cosa de reclus a queer, no es en el sentido de la queer theory, pero es para, sí, podrías tentar algo con barbas de una certa manera, pero lo que es importante considerar es que eran todos personajes heterodoxos y anticonformistas que se encontraban en este sentido, en estas maneras también de ayuda mutua, solidaridad en eventos históricos muy peligrosos, como la Comuna de París. En el mapa básico della repressione della ultima settimana della comuna possiamo vedere che i centri di resistenza corrispondono a los barrios periféricos incluidos por Osman, especialmente la parte roja, tradizionalmente la parte orientale de París, e che sabemos también que el arrondissement 17 fue donde combatieron las mujeres organizadas en su batallón. Pero más que abordar este asunto bastante trágico de la represión militar de la comuna, es importante de considerar las realizaciones de los dos meses de marzo a mayo de 1871 de la Comuna y del papel que las mujeres jugaron en esta situación, demandando también, pidiendo también una serie de reformas que eran próximas de su preocupaciones, especialmente la educación mixta, la abolición del trabajo nocturno que se consideraba parte de las reivindicaciones femeniles y la abolición de la prostitución. E un punto importante es que quasi tutta la letteratura reciente insiste molto sobre el hecho che la vita de las mujeres de la Comuna de París non fu facile, non solo per la repressione de los conservadores, sino también porque sus compañeros comunardos no siempre eran contentos de esta entrada de las mujeres en política. Entonces, un punto importante que es uno de mis puntos es que en la comuna de París se distinguen tradicionalmente dos líneas políticas principales. La primera, mayoritaria, la de los neo-jacobines, que se inspiraban de Robespierre, de Auguste Blanqui y de una visión bastante vertical de la revolución, considerados como los más autoritarios, y del otro lado la minoridad libertaria, y lo que es importante es que la mayoría de las mujeres envolvidas eran próximas de la área libertaria, especialmente André Leo e Paul Mink en el momento de la comuna, y Louis Michel después, y que e normalmente los que apoyaban a las mujeres de la comuna eran los miembros de la minoría libertaria. Un momento importante que se encuentra en el trabajo también de Christine Ross y en el diario personal de Lee Reclus fue la destrucción del simbolo de la guillotina, che fue apparentemente partecipata por una grande quantità di mujeres, che fu un simbolo también della componente libertaria della Comuna de Paris, perché significava che la rivoluzione non si identificava con la guillotina, non si identificava con la repressione, sino con reformas sociales y también con una oposición interna a la política de los neo-jacobinos. Lo que es también interesante considerar es que al comienzo de la comuna las muchas mujeres efectivamente lucharon también participando en las operaciones militares de defensa, y fue claramente una de las primeras veces en la historia. La otra, el otro ejemplo será sucesivo, la guerra civil española de 36 y 39, y una vez más fue la mayoría de los hombres de la comuna a obstaculizar esta participación, lo que fue criticado por Élie Reclus en una de las primeras fuentes, que es sul diario personal de la comuna, con una serie de discursos che miravano a sensibilizzare il pubblico sobre la possibilità che las mujeres fueran parte completa de esta revolución en todos los aspectos, entonces jugando papeles no solo complementares, ma protagonistas. La participación militar, entre varias cosas, se reproposta hoy por este comics francés dedicado a Elisabeth Dmitrieff, che era una all'epoca una chica russa che fu la direttora della Unione delle Mujeres per la Defensa de Paris, supportata por Élie Reclus y otros, con las mil dificultades de estar en esta situación. Había también un precedente que concerne siempre uno de los otros hombres de la componente libertaria de la comuna, Eugène Varlin, que fue también una de las víctimas de las represiones de la Semana de Sangre, que algunos años antes fue el único que defendí la, la posibilidad del de hecho que las mujeres fueran pagadas como los hombres, no en una asamblea de subarrio, ma en una asamblea della Primera Internazionale, per dare un esempio di come effettivamente il movimento obrero era, aveva anche pregiudizi contro le donne, e tra le eccezioni c'era specialmente i libertari. Un aspetto, questa era Paul Mink, fue la sociabilità popolare dello club. Lo club fueron asociaciones siempre basadas en barrios, a veces reuniéndose en ex iglesias que no servían más como iglesias para la, la discusión de temas sociales, y en algunos de estos clubs las mujeres también fueron protagonistas. Y en el diario de Elie Reclus se encuentra esta proclamación de Marie Curton para la lucha, la participación de las mujeres a la lucha armada de defensa, que fue bloqueada al límite, a las puertas de París para los hombres de la comuna. Elie Reclus concluí estos pensamientos defendiendo que después de esta cosa nuestros enemigos están reindo clamorosamente, porque se empezó a una parte del pueblo de París de tener los mismos derechos que otros también en la defensa. Yo sé que es un poco confusivo hablar de Élysée y Élie Reclus porque tienen casi el mismo nombre, pero solo para la historia, Élie Reclus fue el autor de un diario de la comuna, porque su hermano Élysée era prisionero en los mismos meses y no participó directamente, pero participó en el exilio. La conclusión más importante sobre las mujeres de la comuna, hoy lembradas con diferentes iniciativas en Francia y en la ciudad de París, es que el asunto no es que quieran ser libres, el asunto es que tomaron ya su libertad, y esto es un elemento claramente de coherencia entre la idea anarquista de la tomada directa de su libertad por los oprimidos, y la idea feminista, que la emancipación femenina no es algo que debe ser pedido como una concesión graciosa, ma conquerido con la lucha. La mujer más famosa della comuna è chiaramente Louise Michel. Louise Michel fu agitatora sociale, partecipò in la nonostante a un certo momento la proibizione del comité de salud public de tener mujeres al combate. Louise Michel fu también un símbolo militare della comuna, a pesar della contraddizione entre ser un símbolo militare e ser un símbolo anarquista, però eran tiempos un poco complicados. E una cosa che también non se sabe mucho de esta mujer, che fue sempre un mito storicamente per il movimento anarquista, es que trabajó también como institutor. Trabajó también en la educación primaria y entonces fue también parte de este movimiento de hombres y mujeres que pedían educación mixta, educación popular e igualitaria. Una de las calumnias, si quieren, más comunes contra las mujeres que lucharon en la comuna, y aquí ya estamos en la semana final, la semana de sangre, cuando el ejército oficial entró en París matando todos o quasi, si se puede decir, porque fue uno de los episodios de represión militar más atroces de la historia. La prensa borghese en aquel momento lanzó la historia de las petrolose, las mujeres incendiarias, que es claramente una nueva versión de la historia de la bruja mala, porque tiene estas caricaturas de mujeres representadas en este aspecto menazante, quemando todo, etc. La posición de Luis Michel fue clara: las mujeres resistieron en las barricadas, yo era la sola que quería quemar todo. Se asumí su responsabilità. Però nel diario personale della comuna di Luis Michel, questa vez se encuentra questo fatto che la resistenza militare degli ultimi giorni fu completamente spontanea, perché negli ultimi giorni della comuna, il consiglio della comuna non esisteva più, e le donne si organizzarono con le loro barricate. Especialmente en proximidad de Batignol, Place Blanche, y claramente pagaron su contribución de sangre como los hombres en la defensa de esta idea. Lo que es también importante sobre Luis Michel. E qui hai un parallelo con la geografia dell'Isère-Cloud, è su come sviluppò suo anticolonialismo, perché Luis Michel fu deportato in Nuova Caledonia, al contrario de otros che conseguirono fuggire in Suiza per evitare la deportazione, dove molta gente morì. Una parte de su mito è esattamente che Luis Michel fraternizzò con los indígenas de Nueva Caledonia, los Kanak, los Kanakes, che per l'europeo medio, razzista, colonialista, erano los selvajes entre los selvajes. Impossibile parlare con questa gente. E Luis Michel non solo partecipa a sua insurrezione anticoloniale in contraddizione polemica con muchos de los otros deportados de la comuna che non estaban de la misma idea, sino también trabaja sobre cultura popular y publica cantos y cuentos de los Kanak, y hay este trabajo también de comentario de Katrina sobre las canciones de Idara. Idara era una mujer mayor de esta comunidad Kanak que effettivamente cantava poemas también de carácter anticolonialista e fu transcribida e pubblicata por Luis Michel después cuando vivió en Francia con la amnistía para los comunardos, e claramente in este momento la ironia della prensa borghese era che Canac, selvages de Nueva Caledonia e petroleuses, entonces mujeres incendiarias y personas de la comuna, eran todos selvages, entonces que quedasen allí durante un poco de tiempo. La conexión con Reclus concerne también la Argelia, porque era una región donde las primeras posiciones anticolonialistas de los anarquistas fueron expresadas. Reclus y Louis Michel viajaron ambos para Argelia, y en esta jugo de palabras, si quieren, Canac y Kabil, está toda la idea de intersectar, si quieres, las luchas de los oprimidos de los países industriales con las luchas de los pueblos coloniales. Y claramente una de las primeras fue Louise Michel, y entonces la experiencia de la comuna fue importante porque durante la comuna, por la primera vez, tropas coloniales fueron utilizadas por la represión en Francia. Entonces es claro que el colonialismo no fue más tanto popular en los medios populares. La última caricatura de Louis Michel que aparece en la prensa borghese es también significativa, porque es en compañía de un otro personaje un poco estraño de la comuna, Max Lisbon. Max Lisbon, che fu un capitano della Guardia Nazionale della Comuna, deportato anche in Nuova Caledonia, che dopo della Comuna fu famoso come per aprire alcuni bistrò nell'area nord di Parigi con menù in tema con las temáticas de la comuna, no sé, el plato del deportado, cosas de este tipo, las fritas proletarias, y bueno, era un personaje de París en esta época, y fue caricaturado con Louis Michel tomando petróleo y con el pequeño ángel con dos pequeños corazones que eran bombas. Entonces, esta era la idea de Louis Michel de los ex comunardos en la prensa francesa. Del otro lado, los con más suerte fueron exilados en Suiza. Aquí no tengo el tiempo de explicar toda la historia, pero fue en Suiza que la rete de los geógrafos anarquistas se constituì, che estos autores empezaron a trabajar juntos para la nueva geografía universal, e hasta el final de su vida André Leo participó en los mismos circuitos. Es importante saber que esto es también el momento en el cual anarquistas y marxistas se separan definitivamente, y todos los actores que cité quedaron en el lado anarquista de la disputa, y que también en el campo anarquista, quien se distinguió para solidaridad con figuras como como André Leo, quedaron los hermanos reclus, como ya fue el caso 2 años antes del exilio, cuando André Leo fue tratado bastante mal por Bakunin, Bakunin que era el más famoso rappresentante della corrente anarchista del periodo, e fu immediatamente defendida por los hermanos reclus. Esta fue durante algunos años una fractura, porque los reclus e Bakunin durante, credo, 3 años no se hablaron más, después se reconciliaron en el exilio, pero para siempre destacar la importancia también de la cuestión femminile en los debates anarquistas. El último episodio importante en los años sucesivos a la Comuna es la famosa Unión Libre, el casamiento sin alcalde ni cura de las hijas de Élysée, que fue celebrado con una cerimonia pubblica, en las cuales Eli y Élysée Reclus presentaron también discursos. Y el escándalo en la prensa fue excepcional, porque todos fueron escandalizados por el hecho que se lanzaba y rivendicaba pubblicamente la Unión Libre, porque es claro que en las clases populares, soprattutto quando non había dinero para el casamiento, la Unión Libre era praticada. E lo scandalo fu perché fu presentata come atto pubblico e politico, e perché fu presentata por Élysée Reclus, che era già uno de los geógrafos más famosos en el mundo. De un lado, la prensa de París hizo una serie de salidas ironicas, como paragonar la Unión Libre a la prostitución. Hay una serie de artículos que no es verdaderamente la pena de citar, e más seriamente John Scott Kelty, che era il segretario della Royal Geographical Society in Londres, troccò cartas con Kropotkin, che era suo amico e nel mismo tempo che amico de Reclus, siendo también en otras palabras, también bastante escandalizado por esta Unión Libre. E sobre todo Scott Kelty insistì sobre el hecho porque Reclus entregó a sus hijas a dos hombres sin garantías para ellas, etc. En esta carta Kropotkin insiste en no en el hecho de entregar el bien, ma en la libertad, en la libre elección del hecho que finalmente fueran Magali y Jeannine, las hijas de Reclus, que decidieron este casamiento. Los mayores simplemente celebraron. Políticamente, sobre todo en Francia en este momento, este evento entra en el debate sobre la posibilidad del divorcio, de la ruptura del casamiento, y tiene un impacto político que claramente afecta a los debates feministas del tiempo. También de alguna manera entra la geografía, primero porque hay una Un otro ejemplo de la prensa de París, este periodista Albert Delpy, que tenta de explicar la contradicción entre Reclus, famoso geógrafo y cientista, y Reclus, loco anarquista, exactamente utilizzando su perfil psicologico. È chiaro, credo che conoscono il papel della psichiatria, della idea della infermità mentale come elemento di repressione politica. Però Delpit inventa questo concetto di ivresse della geografia, la borracera della geografia in spagnolo, che significa che finalmente, siendo este sabio sempre listo a pensare a sus montagnas, a su naturaleza, a sus ríos, no es una persona con la cual puedes discutir del código civil para el casamiento, para estas cosas, porque es completamente irracional. Lo irónico es que en este artículo, de manera probablemente inconsciente, Delpy utiliza algunos de los argumentos de Reclus para una geografía de la naturaleza en contraposición a una geografía del Estado. Entonces, no era irracional, era bastante racional. Esta es la parte irónica. Hay también de este tipo de rebus que yo creo también, estudiando con un colega francés, era bastante imposible para resolver también en la época. Era ne déplaise à Isère Reclus, le mariage nourrit sérieusement. Entonces, no. Desguste a Reclus, para nos el casamiento es algo de importante y todo, ma es dar una idea del impacto sobre la prensa del momento. En un otro sentido entra no únicamente la geografía, sino la antropología. Claramente estamos en un momento histórico donde las disciplinas no se distinguen como hoy. Geografía, antropología, filosofía, sociología son conectadas. Y esto es todavía la vez de Eli Reclus, que en la ocasión de este casamiento publica Le mariage tel qu'il fut et tel qu'il est, el casamiento como fue y como es, che è una storia antropologica dell'Istituto del Casamento, dove si effettivamente explica che il primo casamento, si dice, fu il rapto, entonces algo de muy violento. Ma però de toda manera lo che Reclus enfatiza en este momento es el hecho que todas las tradiciones y todas, por ejemplo, las iglesias se encontraron de acuerdo para despreciar a las mujeres y que finalmente lo que era el instituto del patriarcado estaba también encontraba una continuidad en la institución del casamiento en su tiempo. Entonces, claramente una utilización política de la historia y de la antropología, pero historicizando alla istituzione del casamento, la conclusione di questo pamphlet è che finalmente esiste un movimento che rivendica cose, e entonces, pues nada es eterno e immutabile, también se puede cambiar y puede llevar a nuevas instituciones. Un otro punto de la antropología de l'Irreclus era su interés para los estudios sobre la, el matriarcado, el, lo, los estudios sobre, en algunos casos efectivos, en otros casos pretendido, pretendida línea de transmisión matrilineal de la descendencia, y que es una manera básicamente de enfatizar también la importancia de la mujer en la formación de las sociedades históricas, a pesar del hecho que la presencia de las mujeres no es, no es explicada por la historia oficial. Y es interesante de considerar que antropólogos contemporáneos como, como Chris Knight consideran que esta cosa del, della famiglia basata sobre la linea materna fu considerata una invenzione, un tabù per buona parte dell'antropologia del siglo XX, perché se considerava demasiado conectada a pretendidas instituciones también colectivistas, y entonces era mejor proyectar sobre, por ejemplo, las sociedades prehistóricas, los mismos modelos de la familia patriarcal y de todo lo que es la historia de las instituciones del Estado moderno, para no tener demasiados ejemplos históricos en otros sentidos. Mientras se sabe que las sociedades prehistóricas y protohistóricas presentaban una variedad incredible de instituciones y situaciones sobre las cuales existen también estudios recientes en este sentido. Es muy problemático proyectar ideas contemporáneas como la idea de Estado, porque toda institución, Estado, casamiento o tipo de parentesco es histórica y no es necesariamente eterna. Finalmente, la ultima parte de este compromiso común de los primeros anarquistas y las primeras feministas fue la participación en las empresas de educación laica y popular, que fue bastante institucional en Francia en los primeros años de la Tercera República, y al contrario fue sobre escuelas anarquistas y autogestionadas en otros países como España, Italia y otros ejemplos. Estas experiencias eran generalmente de educación mixta y con una fuerte participación de mujeres como maestras, instituidoras y educadoras, que todavía escandalizaba una parte della società. Y para los últimos anécdotos antes de la conclusión, como decía en el En el comienzo, si hay algunas personas que fueran más famosas en la historia, en la historiografía, como fue hasta ahora, y es el caso de los hermanos Reclus. Yo cité solo Élisée y Élie, pero los hermanos hombres Reclus fueron cinco, y todos intelectuales, personas que publicaron algo, etc. Menos conocidas son las hermanas Reclus, que eran siete. Entonces, imaginen, era una familia de 12 hermanos y hermanas, y nadie era banal, porque a pesar de no tener las mismas fuentes disponibles para los hermanos, estas siete hermanas Reclus fueran todas de su manera intelectuales, traductoras, y un trabajo específico necesita todavía de ser hecho sobre estas figuras para dar un ejemplo de cómo la historiografía effettivamente olvidó muchas cosas, muchas personas y muchas mujeres en este circuito. Para completare il panorama della famiglia, questa Noemi era la che non è la misma Noemi della Sermana, era una prima, e prima e hermana di Pauline Kergomar Reclus. Entonces era una famiglia muy grande, muy complexa. Noemi, che all'anagrafe era Noemi Reclus, dos veces, casò su primo Élie, perché in este tempo se hacía también este tipo de casamentos, antes de las uniones libres, para considerar también que las redes de carácter político, intelectual y familiar de estas experiencias y de este periodo son intricadas y todavía merecen más atención. La última nota, yo cité Josephine Butler, pero los Reclus, Kropotkin y los otros, estos otros ejemplos de los primeros hombres feministas se cartearon también con otras feministas del mundo anglosajón como Ann Cobden Sanderson, fueron en colaboración en Bruselas durante la experiencia de la Université Nouvelle con Alexandra David-Neil, que fue un'altra figura importante de mujer intelectual y viajante, pero ahora estamos ya fuera de la Francia nel siglo XIX. Entonces, para como conclusión sobre la importancia de este periodo y de este también ámbito linguístico para la contaminación recíproca entre geografía, anarquismo y feminismo, se puede concluir que las ideas básicas comunes fueran emancipación para todos, entonces feminismo no solo como lucha de la mujer para los mismos derechos, ma como lucha de todos para la emancipación de todos los explotados, revolución de la vida de cada día, entonces una primera atención al, al personal. Las últimas décadas se dijo que el personal es político, tenemos algunas, algunos ejemplos en este tiempo. La importancia de la educación popular y laica también contra la, la Iglesia, la critica del patriarcado, la idea di igualità e di critica dell'autorità. La, la geografia effettivamente fu un interesse comune a livello della, dell'educazione come della investigación e anche uno dei los supportes materiales, porque lo que no que tengo todavía que decir sobre estas redes es que una grande parte de las personas que yo cité vivían de su colaboración a la Nueva Geografía Universal u a otras publicaciones geográficas, porque la geografía era no solo una manera de diseñar un mundo diferente, ma también, y por algunos especialmente, una manera de encontrar trabajo siendo exilados, persecutados políticos y claramente activistas con este tipo de problemas institucionales. Para la continuación, la conexión entre anarquismo y feminismo es claramente menos sorprendente en tiempos más recientes, pero las dos experiencias, podemos decir una experiencia y una persona que fueron un poco el símbolo de esta conexión en el siglo sucesivo, en el siglo XX, la experiencia de la organización Mujeres Libres en la Revolución Española y el trabajo de Emma Goldman en Europa y en los Estados Unidos, tiene raíces también en estas experiencias históricas. Espero que fue bastante claro y que podemos discutir también un poco. Bueno, creo que tenemos un par de minutos para... ¿Solo? Bueno, pero tenemos un par de días todavía más para poder... escuchar a Federico, comentar con él, platicar. Entonces, bueno, abrimos un espacio para comentarios, preguntas, felicitaciones. Críticas. Críticas. Lucy. Muchísimas gracias. Ha sido un ejercicio muy rico de cerrar históricamente cómo se ha dado la lucha feminista en las distintas latitudes. En alguna de las diapositivas mencionas que se quería abolir la prostitución. Ese tema es muy importante en los derechos sexuales de las mujeres. Y también mostrabas una imagen que me gustaría que la explicaras porque la pasaste muy rápido. Quería yo tomar una foto, pero ya no. Sí, ya no. Donde está la lucha por la abolición de la prostitución. Y había un mapa, no sé si lo puedas explicar con mayor profundidad. Vamos, claro. Bueno, ¿alguien más? Irma. Sí. Y por allá. Y bueno, serían estas tres participaciones y cerraríamos tal vez por hoy. Pero recuerden que mañana hay un curso corto de 10 de la mañana a 2 de la tarde con Federico, aquí mismo. Entonces todavía mañana podemos continuar. Sí, aquí mismo va a ser. Entonces, Irma. Doctor, muchas gracias. Es una panorama, pues, y otra visión de Reclus. Ahorita le contesto. Las tres y ya. De Reclus que, pues, bueno, no teníamos por ahí, ¿no? Entonces, son buenas expectativas para explorarlo de otra forma y adentrarnos en eso. En el caso de manejar la historia, pues, de la ciencia, y en este caso viéndola desde las mujeres, ¿qué tan fácil, sencillo o complicado implica el adentrarse a las fuentes y encontrar información sobre estas, todo este cúmulo de mujeres que ahorita nos ha dado unas, pero seguro hay más? ¿Qué tan fácil o no es hallar en nuestros archivos o demás? ¿O hay que jalar mucho en la historia para poder identificar el papel de estas mujeres? Bueno, y tenemos... Sí. Solo una pregunta, si... estas mujeres feministas anarquistas estuvieron en vínculo, ¿estableciendo alguna vez algún vínculo con también mujeres anarquistas o de América Latina? No sé, me pongo a pensar en Argentina o algo por el estilo, porque creo que a veces se olvida mucho esta parte y hay grandes trabajos, ¿no? Y luchas históricas en ese sentido. Bueno, si no hay más preguntas... Empiezo a contestar a las primeras, después si hay otras. Sobre, bueno, sí, las mujeres de la Comuna de París fueron parte de todos estos tentativos de reformas sociales y hay esta cosa que fue pedida, reivindicada fortemente por mujeres como Louise Michel, de la abolición de la prostitución, e non si sa quanto storicamente e quanto de maniera leggendaria Louise Michel organizzò también a ex prostitutas para trabajar para las comunas. Lo que es cierto es que Louise Michel hacía lo que hoy llamaríamos trabajo social con prostitutas, y esto es algo de, creo, bastante inédito en esta época, porque no existía la idea de este tipo de trabajo. Después, la idea de la abolición de la prostitución en el pensamiento de Louise Michel se conecta también a la crítica del casamiento, perché prostitución, casamiento y trabajo salariado son consideradas tres formas de explotación, y lo que claramente afirma Louise Michel es que las mujeres son más sujetas que los hombres a este tipo de explotación. Después, no sé bien cómo se podría en este momento presentar este debate en términos contemporáneos, porque, por ejemplo, existe una buena parte de movimientos feministas, otros como LGBT e varias situaciones que, más que la abolición de la prostitución, consideran los derechos de los trabajadores del sexo. Y es bastante complicado, porque claramente necesita ver quanto è tollerabile un tipo u altro de explotación. Después, cuando fue exactamente en la ocasión de un artículo sobre estos temas que algunas colegas feministas norteamericanas me preguntaron, ma estas mujeres de la comuna querían abolir la prostitución, pero era uno de los pocos trabajos que ellas podían hacer y hoy el debate sería diferente, yo estaba un poco, no era muy cierto en mi posible respuesta y hablé con algunas de mis amigas feministas italianas. Su respuesta fue: estas americanas son locas, la abolición de la prostitución es una lucha histórica del movimiento feminista. Pero era para dar un ejemplo de cómo también esta situación es compleja, y de toda manera la respuesta de Luis Michel sobre las diferentes formas de explotación me parece bastante interesante. Sobre las dificultades de ir en la historia, claramente, esta de la prostitución es un ejemplo que todo debe ser contextualizado y visto en sus épocas, en sus lugares. Lo que es difícil, francamente, en este momento, en este tipo de investigación, es verdaderamente encontrar fuentes, porque claramente sobre Élysée Reclus tenemos una montaña de documentos, correspondencias, archivos, como sobre otros de los hermanos Reclus. Sobre las hermanas tenemos menos, pero existen algunos trabajos, por ejemplo Christophe Brun, un historiador francés que en los últimos años trabajó específicamente sobre las redes familiares de los reclus, hombres y mujeres. Y entonces, sí, existen problemas metodológicos, pero existen también problemas prácticos. Creo que es claramente urgente de continuare questo tipo di investigazione. Era questa la pregunta o había también otro? Sí, no, sorry. Era, ok. Bueno, qual era la tercera? Se había conexione con América Latina y en el caso de las militantes franceses, no sé. Sé que habían conexiones entre Europa y América Latina en las redes migratorias de anarquistas italianos y españoles. No sé precisamente en el caso de André Leo y Luis Michel. También porque l'area francofona era un poco más, era meno interessata alla migrazione di lavoro e anche di persecuzione politica, che fu uno dei grandi punti di contatto tra anarchismo europeo e anarchismo di America Latina in los finales del siglo XIX. Però non sarebbe sorprendente di scoprire connessioni, assolutamente. Siento di non poter dare indicazioni più precise su questo, le fonti sono sempre un problema. Alguien más quiere. A ver. Yo tengo un comentario. Resaltando esta parte de la importancia de la colocación del feminismo como un fenómeno social de ambos sexos, no exclusivamente de las mujeres, pues en primer lugar porque señala también los problemas que también implica para el hombre, que hay problemas, no lo señala aún, pero sí indica que hay problemas que atañen al hombre en el machismo, en primer lugar. Y en segundo, bueno, que es una perspectiva ya muy, muy perdida en la contemporaneidad, ya que mismo en esta facultad, bueno, no en este edificio, pero sí en la Facultad de Filosofía y Letras, pues se han dado asambleas feministas convocadas exclusivamente para mujeres, fenómenos en los que ya se piensa radicalmente el feminismo como un asunto exclusivamente femenino. Y en donde además, de hecho, varios movimientos feministas consideran erróneo que los hombres puedan pensar el feminismo, que se puedan llamar feministas. ¿Cómo se les nombraba, por cierto, a estos hombres? No, no se pueden llamar feministas. ¿Tú qué eres, profesor? Feministos, ellos se reivindican feministos. Feministos se les puede llamar, ¿verdad? Pero no puede. Aliados. Aliados, gracias también. Pero no feministas, porque es una falta de respeto. También tiene su razón de ser el empoderar un movimiento feminista con un hombre a la cabeza, pues tiene cierto mal chiste, ¿no? De por medio. A ver, yo creo que tenemos que distinguir entre participación y solidaridad de hombres a la causa femminile, perché causa femminile, causa sociale, ma generali sono connettate, lo che se considera ora come il principio della intersezionalità, non so se è corretta come traduzione in spagnolo, sì. De un lado y las organizaciones concretas del movimiento feminista del otro lado, porque para mí el hecho que grupos feministas quieren encontrarse y hablar solo entre mujeres no me parece necesariamente en contradicción con implicaciones más vastas. Sería en contradicción si fuera declaradamente separatista en cada caso, pero no creo que es siempre el caso. No sé bien cómo es la situación en México, pero creo que el hecho de hacer reuniones con solo mujeres no sea automáticamente separatismo o rechazo de aliados, creo. Después creo que pueden también hablar mejor sobre la situación en este momento aquí. Es complejo. Bueno, serían las dos últimas preguntas y al fin que mañana todavía podemos tener. Sí. ¿Hay alguna propuesta desde la geografía de esos años en cuestión espacial? O sea, que las mismas geógrafas hayan hecho propuestas del espacio transformadoras. Por ejemplo, la resistencia se sitúa en las periferias de París, por lo que veía en los mapas. Sí. Y eso pues está dando en cada etapa histórica, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante y es porque también a mí me interesa construir desde las partes locales, ¿no? Y más marginales, ¿qué pudieron aportar ellas, ¿no? En ese sentido. ¿Y una última pregunta? Sí, la mía es preguntar, aunque tal vez es algo básico de entre geógrafos, y ahí pido perdón, pero a mí me llama la atención, justo en el libro que citas de Christine Ross, la parte de la discusión de la ciencia, ¿no? Entonces, a mí me recuerda, porque también dijiste cuando hablaste de cómo la historiografía marxista ha tapado un poco la presencia femenina tanto en la comuna como en muchos otros momentos, ¿no? De coyuntura como son los que mencionaste, ¿no? El exilio, ¿no? A mí me gustaría preguntarte más directamente si ese choque epistemológico que hay como anarquista que investiga esas mujeres ocultas en que ocultó la sociedad marxista, no es también un choque epistemológico a nivel científico cuando dice Christine, y disculpen la densidad de la pregunta, dice ella, ¿no? El Darwin y Spencer están viendo una naturaleza competitiva, y mientras que Kropotkin y Reclus van a inaugurar esta geografía o biología o cientificismo en general de la no competencia, ¿no? Del apoyo mutuo. Entonces, a mí esta es la parte que me interesa. Tú dijiste, hay problemas metodológicos, yo los veo muy claro, en la parte de las humanidades, ¿no? que ocultan estas fuentes tan difíciles, material y metodológicamente, de llegar. Pero me preguntas más sobre existe. No, bueno, contesto antes a la primera pregunta, perché sopra questa cosa dell'espazio, e nel siglo XIX non hai la misma terminologia del debate, non hai concepti espliciti oggi come per esempio la produzione sociale dell'espazio. Però, come dice in questa storia delle periferie, sta la contribuzione di André Leon, Luis Michel e di queste altre donne, in due senti, in mia opinione. La prima, non specifica a las mujeres, sino a todas las redes, de la consideración del nivel local como primera forma de organización, entonces de la transformación del espacio en sentido federalista. Esto es clásicamente parte de la idea de la Comuna de París, de la idea del anarquismo, y también de sus prácticas en círculos y escuelas de barrio, partiendo de este nivel. El segundo punto, periferia en el sentido colonial, y creo que esta es una contribución de Luis Michel que inspira por algunos aspectos también la geografía universal de Élisée Reclus, la etnografía de Élie Reclus y la idea de la empatía con pueblos diferentes, finalmente de cuestionar la centralidad europea. Creo que en estos dos sentidos se puede encontrar la idea del espacio y de la periferia. Sobre esta idea del choque epistemológico, me gusta mucho esta interpretación que haces en relación al darwinismo también, porque creo que es uno de los puntos donde efectivamente los geógrafos anarquistas se destacan también epistemológicamente de un racionalismo cientista claramente ligado a posiciones políticas conservadoras, pues claramente el olvido de la participación de las mujeres no fueron solo los marxistas, sino también los conservadores en la historiografía, y lo que dices entre la oposición entre darwinismo social, spencerismo y evolucionismo anarquista en la teoría del apoyo mutuo, es exactamente una manera de ver la ciencia y la investigación más del lado de quien es parte del problema que del lado de quien pretende solucionar todo con una fórmula, porque efectivamente esto es el sentido de la idea dell'appoggio mutuo che fu popularizzata per Kropotkin, però elaborata collettivamente nel circuito dei geografi anarchisti, includendo anche, per esempio, alla solidarietà nel mondo animale, alla solidarietà nella società dicha considerata come primitivas y entonces despreciada por la ciencia oficial de la época, que claramente es algo más próximo de ideas feministas attuale scontro che criticano al razionalismo scientista, chiaramente. Bueno, pues vamos a dar por concluida la actividad de hoy, cerrando el evento del primer coloquio de espacialidad y género y abriendo la primera jornada de geografía italiana que va a tener continuidad hasta el día 7 de diciembre. Entonces, antes de concluir totalmente, le vamos a dar la palabra a Lucy para que ella comente algo. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Yo sí quiero hacer esta clausura porque si no, no doy las gracias a Joana, a Marisol, a Adriana, a Astrid y Janet y Gabriel, que me parece que están por allá atrás, no hubiera sido posible este evento. Y también darle las gracias al Centro de Apoyo a la Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras, el cual nos ha apoyado muchísimo. Es por este centro que tenemos nuestro proyecto de investigación PIFIL, es sobre espacio y género. Y bueno, ya tenemos 2 años y medio trabajando y eso es lo que yo quería con eso cerrar, porque no podríamos estar aquí sin el trabajo en equipo. Muchas gracias. Bueno, y ya que estamos en agradecimientos, voy a aprovechar porque también, digamos, el que Federico pueda estar aquí es gracias a que, bueno, de verdad contamos con la disposición de que venga, ¿no? Él tiene la disposición de venir, de viajar, de hacer viajes bastante largos para estar un par de días acá con nosotros, pero eso también no hubiera sido posible si no hubiera recursos del posgrado, quien está financiando los viajes tanto del doctor Federico Ferretti como del doctor Franco Farinelli. Entonces, gracias al posgrado de geografía y a Extensión Académica que nos ayuda en toda esta parte de organización de la logística, de los espacios. Y entonces, pues, y a ustedes que están aquí. Entonces, muchas gracias a todos. Nos vemos mañana para continuar. Y, pues, buen provecho para todos. Gracias. Bueno, por fin. Ya estamos.